Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, se abre el plazo para la solicitud de becas del material escolar infantil correspondiente al curso 2015-2016. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares en la jornada. Impresiones positivas entre profesionales del cuidado de nuestros mayores en la clausura del curso Actividades Innovadoras en Centros Residenciales en la Residencia de Mayores Gerón de Archidona. La escritora Pilar Alberdi anima a los alumnos del Instituto Luis Barahona de Soto a ser lectores para fomentar la cultura. El 22 de noviembre tenemos todos una nueva cita con la Plaza del Arte. Abierto el plazo para presentar solicitudes del Programa Extraordinario de Suministros Vitales. El domingo 15 de noviembre, el deportista Juan Andrés Camacho será recibido en Archidona, en la Plaza Ochavada, dentro del reto 360 de la Vuelta a la provincia de Málaga. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo anunciaba en titulares. Isabel Alba, concejala de Asuntos Sociales, Fiestas y Educación, ha presentado esta semana las bases para la solicitud de becas destinadas al material escolar infantil de entre 3 y 5 años, correspondientes al curso 2015-2016. El plazo comienza este miércoles, día 11 de noviembre, y termina el próximo 11 de diciembre. Se ha dotado con un presupuesto de 6.000 euros para cubrir esas becas que serán distribuidas entre becas de 60 euros y 100 euros dependiendo de la puntuación otorgada por cada solicitud. Una vez presentadas las solicitudes en el ayuntamiento, se abrirá un plazo de 10 días para subsanar errores. Las bases están expuestas en el tablón de anuncios del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Sí, pues tenemos, dependiendo de la baremación, tenemos de 1,25 a 3 puntos, 60 euros. Y de 3,25 a 4,75 serían 100 euros de beca. Bien, en principio serían unas ayudas que se empezarían a otorgar, según hemos entendido, a partir del mes de enero, ¿no? Sí, dependiendo de lo que tardemos en baremar y en subsanar los errores que nos puedan presentar. Vale, un último apunte. Sabemos que tenemos 10 días, ¿no?, después de haber presentado la solicitud, de poder subsanar cualquier error o anexo o cualquier documento que se tenga que presentar. ¿Es así? Sí, así es, 10 días hábiles. Este miércoles día 11 a las 12 de la mañana se ha clausurado en el Centro de Mayores de la Fundación Gerón de Archidona el curso Actividades Innovadoras en Centros Residenciales, en el que han participado psicólogos y terapeutas provenientes de diferentes puntos en nuestra geografía como Ceuta, Tenerife, Toledo, Sevilla, Granada o Málaga. En este acto de clausura ha estado presente la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, y la concejala de Asuntos Sociales, Isabel Alba Paneque, con el director de la Fundación Gerón, Antonio Aguilar. Aguilar ha manifestado su satisfacción de cumplir la palabra dada por dos motivos. El primero, por la formación continua de los profesionales del sector, en un encuentro donde han podido compartir y debatir experiencias y novedades en terapia asistencial. El segundo, que dicho centro tiene un carácter de puertas abiertas de cara al pueblo con un propósito social. También ha pedido al consistorio algún tipo de ayuda para la pintura del parking. Por su parte, la alcaldesa de Archidona ha agradecido a la dirección su invitación a este acto de clausura y ha manifestado su prioridad y sensibilidad con los mayores de Archidona. Asimismo, se ha ratificado en el compromiso por parte del Ayuntamiento de Archidona con las dos residencias que hay en la localidad, las cuales realizan una excelente labor. Es hora de tener prioridades. Los responsables públicos deben tener un estrecho compromiso por preservar el nivel asistencial de los mayores, los cuales fueron y son un ejemplo de vida ante la adversidad en épocas muy complejas, ha declarado al término de su intervención. Después, el restaurante Archidona ha sido el encargado de ofrecer un aperitivo y una foto con los especialistas del centro, junto con las autoridades, ha sido el cierre de este encuentro. Pues transmitiros lo contento que estamos desde Fundación Gerón y en su nombre hoy hablo como presidente, pues por los motivos de cumplir la palabra dada. Y por eso era importante y te agradezco tu asistencia, Mercedes, como alcaldesa, y te doy la bienvenida públicamente de Isabel como concejala. Teníamos la certeza y la alegría de cumplir la palabra dada. Cumplir la palabra dada por dos motivos. Primero, porque a los profesionales hay que formarlos también. Y no paramos de intentar, de idear cosas nuevas, como habéis visto en este primer encuentro, digamos, de todos los terapeutas. Para nosotros era muy importante. Ya está bien que lo que se pueda hacer en Toledo, lo bueno que se hace en Toledo, o lo bueno que se hace en Ceuta, o en Valencia, o en Jaén, después no nos podamos enterar a veces las demás provincias. Yo creo que eso enriquece un montón. Para nosotros, después de tantos años, ha sido la primera vez y tenemos que seguir en ello. Así que mi primera promesa, que ya fue desde el año pasado, es decir, no, este año tenemos que juntar a los terapeutas. Es muy importante lo que se está haciendo, y precisamente aquí en Archidona, que es puntero en el tema de la terapia ocupacional, de terapias innovadoras con mayores, ya era Archidona. Y eso tú ya lo sabes como alcaldesa, pero yo también lo quería decir públicamente. Antes que incluso estos términos vinieran, ya Archidona desde hace tiempo llevamos haciendo terapias muy innovadoras que después hemos podido trasladar a otras residencias de España. ¿Y dónde empezó? En Archidona. Por eso era importante que este encuentro de terapeutas fuera en Archidona, porque os tenéis que sentir muy orgullosos de que aquí han partido muchas ideas para otros lugares de España. Lo digo también para las personas que no estén directamente aquí en la residencia, como muchas personas habéis venido hoy de la población. Pero por otro lado, era también la palabra dada y la promesa, desde que entramos en Archidona, desde Fundación Gerón, que la residencia tenía que estar abierta al pueblo, que no queríamos búnker cerrados. Y creo que hasta hoy los hemos ido demostrando poco a poco. Hay montones de actividades que ya han participado y participa el pueblo. De hecho, hoy mismo vuestra alcaldesa y vuestra concejala han visto ese taller que llevamos ya años realizando de movilidad, no solamente con las personas de la residencia, sino que además vienen otros vecinos y vecinas del pueblo. De eso se trata. Así que la palabra prometida y la palabra cumplida. Eso es muy importante para Gerón. Y yo, bueno, pues todas estas cosas con la alegría de decirlas por primera vez delante de vuestra alcaldesa. Ya hace unos meses que ha entrado Isabel también, y nosotros, y estas cosas hay que contarlas porque si no, no se saben. Cuando uno entra en un puesto, viene con muchísimas cosas, muchísimo trabajo, tiene que ponerse al día. Bueno, pues la primera cosa que se le solicitó desde las residencias de personas mayores de Archidona era que por favor nos echara una mano, nos tendieran una ayuda para la remodelación del parking, de la pintura del parking. Y bueno, pues hoy tengo que decir que también promesa hecha y promesa cumplida. Así es. Y así es, nos ha ayudado el Ayuntamiento de Archidona a través de su alcaldesa en el arreglo del parking. Y bueno, pues estas cosas, como hablábamos en la puerta hace un rato, pues estas cosas también hay que comentarlas. Solamente ya, pues despedirme, invitándoos a que esto tiene que continuar, tiene que seguir, que tiene que haber más encuentros de este tipo, porque ya habéis visto que son muy enriquecedores, que si no es solamente a nivel físico, ya también existen, por suerte, otro tipo de tecnología que nos puede, te podemos estar en contacto, pues bien por Skype, bien a través de los mismos WhatsApp o los mismos email, pues con el resto de compañeros de otras partes de España, y que esta cosa, hombre, pues ahí eso es lo que nos va a hacer a nosotros, pues ir haciéndonos también mejores profesionales, ¿vale? De la residencia, pues que enhorabuena, Isabel, como está, como siempre está, limpia, los mayores magníficamente cuidados, no porque solamente lo diga un certificado de calidad, que lo tenemos en Archidona y de los mejores de España, no solamente por eso, por los papeles o por los documentos, sino porque además eso se puede ver cualquier persona que entre en la residencia, que es un lujo de residencia, no solamente arquitectónica, sino también a nivel de cuidado de lo que se están haciendo aquí. Y ya solamente invitaros después, pues, a un canapé que tenemos realizado magníficamente por una empresa que se llama Archidona, que le han cogido el nombre, pues, el nombre árabe que imagino que tendría la población. Y que bueno, que nos ha preparado unas tapitas de primera categoría. Así que muchas gracias y nos vemos ahora, ¿eh? Bueno, pues buenos días también, y yo como alcaldesa del Ayuntamiento de Archidona, primero, por supuesto, daros la bienvenida a todos y en especial también por los que sois de fuera del municipio. Espero que hayáis sentido como en vuestro propio pueblo. Gracias también por invitarme a estar aquí en la clausura de esta jornada, a Antonio y a Isabel. Y bueno, pues simplemente quiero deciros, ser breve, pero deciros que Archidona ha sido y es una ciudad que siempre ha tenido muy presente a los mayores. Y la jornada que hoy estamos clausurando, pues imagino de la importancia que habrán sido. Pero importancia no solo por la participación que han tenido, que ya se ha dicho aquí, que venís de muchos sitios de España, sino porque entiendo que esta jornada, pues, han servido de compromiso para mejorar la vida de nuestros mayores. En nuestro pueblo, Archidona, hace más de 30 años que se construyó la Residencia San Carlos, otra residencia de mayores que presta su servicio aquí. Por cierto, tengo que decir desde aquí que magníficamente, al igual que esta, donde se han atendido ancianos y ancianas de toda la provincia de Málaga. Posteriormente, continuando con nuestra sensibilidad a este colectivo, pues desde el Ayuntamiento de Archidona se impulsó, se realizó la obra y se firmó el concierto de colaboración con la Junta de Andalucía para la construcción y puesta en funcionamiento de la actual residencia de asistidos de Archidona en la que hoy nos encontramos y que hace ya, si no me equivoco, 14 años que lleva funcionando. Por eso digo que los archidoneses y archidonesas siempre hemos sabido y estamos convencidos que la atención a nuestros mayores, además de una obligación, es una fuente de solidaridad, de empleo y de desarrollo. Sabemos que las actuales circunstancias son complejas, son difíciles para todos los sectores, pero cuando hay tiempos de crisis, quizás lo sufren, algunos sectores sufren más esa crisis que otros, y especialmente, pues, los servicios sociales se ven muy perjudicados con estos últimos años, como digo, de crisis. Siempre que tengo oportunidad, pues lo digo, que los responsables públicos tenemos que tener un diálogo permanente, sosegado, tranquilo, pero firme. Firme en nuestras convicciones de que lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se puede hacer y lo que se debe hacer por nuestros mayores, que no se nos olvide, fueron un ejemplo de entrega en épocas muy complicadas, y nosotros, representantes públicos y privados, pues tenemos que ser también un ejemplo en la atención que se merecen. Es hora de cambiar el rumbo, de darle prioridad a lo prioritario, y antes que nada hay que atender a los que más lo necesitan, y entre ellos deben estar siempre nuestros mayores y personas dependientes. Imagino que, bueno, y estoy convencida de que habréis llegado pues a conclusiones muy valiosas que permitan dar soluciones a los interrogantes planteados. Yo quería decir que Archidona es pionera en hacer prioritarias las políticas sociales, que quiere animaros en vuestro duro y hermoso trabajo diario y, por supuesto, colaborar en las posibilidades de la institución que presido para que los resultados de estos días de debate, de estudio y de encuentro sirvan para que podamos mejorar nuestra sociedad y, muy particularmente, pues para mejorar al colectivo para el que trabajamos. Así que muchísimas gracias por haber asistido. Espero que no sean la última jornada y pues nos damos cita en otra ocasión. Muchas gracias. Más asuntos. La escritora y psicóloga Pilar Alberdi ha impartido una charla con los alumnos y alumnas de primero del Instituto de Luis Barahona de Soto en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo este martes a las 11 de la mañana. El encuentro es uno de los actos planificados dentro de las actividades sobre el Día de la Biblioteca 24 de octubre. La responsable de la Biblioteca Municipal Soledad Nuevo ha señalado que se trata de fomentar la lectura a los más jóvenes y animarles a que sean lectores activos durante todo el año. Acto seguido presentó a la ponente y citó algunos de los libros que tienen publicados en el mercado, como Alas de Mariposa o Tierras de Esmeralda. Bueno, lo primero, agradecerles a todos que estén aquí conmigo, a la bibliotecaria que ha preparado con mucho interés este acto. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de mis libros, pero vamos a hablar de literatura en general. A mí me gustaría saber qué libros les gustan a ellos, qué leen, y por otra parte, yo me he traído, como si fuera un adolescente como ellos, algunos de los libros que a mí me parecen que son adecuados como para su edad, para que los comentemos. Podemos comentar por qué cierto tipo de literatura para niños en una época es de un modo y en otra época de otra. Podría poner un ejemplo, por ejemplo, la literatura de Dickens responde al modelo de la revolución industrial. En ese tiempo todavía los niños trabajaban, sus protagonistas de 10 años trabajaban, pero no 8 horas, sino 12, 16. He traído de ejemplo, por ejemplo, El Principito. El Principito ya es una obra que se publica en el año 43 y, sin embargo, alcanza el éxito 30 años después, sobre los años 1970. Y ahí tenemos una obra que es muy simbólica y probablemente es de las primeras que tiene un poquito de crítica a los adultos. ¿Por qué? Porque el papel de los niños y los adolescentes ya tiene otra importancia, se les respeta más, se les quiere y se les permite opinar. De ese modo he traído más libros, algunos poemas, y podríamos también comentar temas de escritura, porque a escribir se aprende leyendo, pero también hay que practicar y hay que comenzar con cosas pequeñas. Si uno escribe, pues comenzar con poemas, seguir escribiendo relatos, cuentos y así progresivamente. Antes todos los escritores dominaban todos los aspectos, todos los formatos de la literatura. En cambio, ahora se especializan más. Hay unos que hacen solo poesía, otros que hacen solo novela. También les vengo a comentar mis libros, por si les interesa leerlos, pero de todos modos no es lo más importante. Tenemos un libro como Alas de Mariposa, que aunque sea para lectores a partir de 10 años, es un libro que tiene muchos sentimientos. De hecho, se lo recomienda por los valores. Los valores son, pues, la responsabilidad, el dar a los demás lo que necesitan, el ayudar a otros, los sentimientos. Es una narración poética. Hoy día no se usa tanto lo poético, pero hay que volver a ello, porque la poesía en el fondo es un poco el principio de la filosofía, y luego en todo caso explicaré esto. Y he traído, que es más o menos también como para vosotros, un libro como Tierras de Esmeralda, que es una fantasía épica, que está en la línea de lo que son las fantasías épicas. En este caso, en Alas de Mariposa, el protagonista es un niño y una mariposa. El hecho de mezclar elementos que son personas y animales, una vez que uno está en la historia no tiene ninguna importancia, al contrario, se los ve en los mismos valores. Y en el libro de Tierras de Esmeralda, lo que tenemos aquí son tres protagonistas, que son hermanas, viven en una región en que hay, como siempre en las buenas historias, unos malos muy malos y unos buenos muy buenos. Hay tres castillos que a su vez tienen tres bibliotecas, y en el trasfondo de esta historia hay componentes clásicos de la literatura griega y también de la medieval, porque por ejemplo en esos castillos hay copistas, como copiaban antes los libros, ¿eh? Pensad que hasta el año 1500 los libros se copiaban a mano. Los llamados incunables en aquel momento. Exactamente, ¿no? Solo los podían tener las personas más privilegiadas, digamos los reyes o en algunos monasterios. A partir del año 1500, que ya está la imprenta, por primera vez en toda Europa va a haber 9 millones de libros, que eso era un tesoro. Pues en esta historia también hay tres castillos con tres tesoros, que son las bibliotecas, y un tesoro más, que es el más formidable, que son los niños y los adolescentes, que juegan un papel principal. Más asuntos. La segunda teniente de alcalde Isabel Alba Paneque, concejala de Asuntos Sociales, Fiestas y Educación, ha presentado el cartel La Plaza del Arte, que tendrá lugar el próximo día 22 de noviembre de 11:30 a 15:00. Alba ha señalado que esta cita es un reclamo importante para potenciar el comercio y atraer a turistas a nuestra localidad, y más tomando en cuenta la cercanía con fechas navideñas. También ha comentado su interés de proponer una vez al mes este encuentro en la Plaza Ochavada, donde los puestos de artesanía unidos a la oferta gastronómica de la localidad potencian el atractivo de esta cita. Por supuesto, y nos están pidiendo stand gente que antes no ha montado y que están muy ilusionadas porque vienen nuevos y van a hacer talleres y cositas muy curiosas ese domingo. Sobre todo la artesanía es la pieza clave, ¿verdad?, a la hora de encontrarnos con una plaza donde tiene todos los ingredientes, tiene ese puestecito que en un momento dado no está ofertando esa singularidad, ese producto que andábamos buscando. La fecha, evidentemente, navideña, se van acercando y tendremos que hacer todos regalos, y también no, ¿por qué no aprovechar para tomarnos, bueno, pues tranquilamente una cervecita en esa plaza? No le falta ingrediente alguno, Isabel. No, ninguno. Solo hay que salir y que tengamos buen tiempo, ¿eh? Vamos a rezar que tengamos buen tiempo. Muy bien. Y así apetece más salir y comprar y comer. De eso se trata. Isabel, cuéntanos, ¿cómo va el reclamo hasta el momento a través de los puestos? Recuérdanos tu correo electrónico, la forma, ¿no?, en la que los interesados e interesadas se pueden poner en contacto contigo. Pues mi correo es ialba@archidona.es, en el que pido los datos de la persona solicitante, la actividad empresarial, y el email, que un teléfono de contacto donde yo me pueda lo pueda llamar por si necesito algún tipo de información de él, y la infraestructura que necesita, si necesita mesas, si necesita sillas, si necesita stand o solo mesa, en fin, ya cada uno que como lo vea conveniente. Vale. Cambiamos de asunto. Isabel Alba, concejala de Asuntos Sociales, Fiestas y Educación, ha presentado el pasado miércoles, día 11, las bases para poder presentar las solicitudes del programa extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, con una dotación económica de 10.500 euros, regulado por el decreto de ley 8/2014 del 10 de junio de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. A tal fin, se encuentra abierto el plazo desde el día 11 de noviembre hasta las 14 horas del día 31 de marzo de 2016. Los interesados deben presentar una solicitud para cada concepto con una cuantía máxima de 300 euros por unidad familiar. Las personas beneficiarias deben estar empadronadas en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía por un mínimo de 6 meses y que carezcan de recursos económicos o estén en riesgo de exclusión, social y el previo informe de la trabajadora social de los servicios sociales comunitarios. Toda persona que se encuentre interesada en acogerse a esas ayudas puede dirigirse a las dependencias del registro e información de este ayuntamiento, donde se le informará sobre los requisitos exigidos para ser beneficiario de la misma, así como documentación que ha de presentar junto con la solicitud. Cita con el deporte el próximo domingo. El Ayuntamiento de Archidona, a través del Patronato Municipal Deportivo, recibirá el próximo domingo 15 de noviembre al deportista Juan Andrés Camacho, que va a correr el sendero GR249, 700 kilómetros en 11 días, dando la vuelta de 360 grados a la provincia de Málaga, con el objetivo de dar a conocer a la Fundación Cudeca, recaudar fondos para la misma y destacar el atractivo turístico y deportivo del GR249 y todos los municipios a su paso. El día 15, Juan Andrés realiza la etapa entre Villanueva del Rosario y Cuevas Bajas, pasando por el Ayuntamiento de Archidona en la Plaza Ochavada entre las 11 y 11 y media de la mañana aproximadamente, donde será recibido. La Fundación Cudeca lleva 23 años cuidando a pacientes de cáncer en estado avanzado en la provincia de Málaga de forma totalmente gratuita, con cuidados paliativos a través de programas multidisciplinares de atención domiciliaria: unidad de día, unidad de ingresos y atención posicional. En la actualidad atienden a más de 1.000 pacientes al año y cada año son más familias las que acuden a ellos para recibir su forma especial de vida. Y antes de terminar, hacemos un repaso a la agenda de la semana. Esta noche de viernes se inaugura en la sala de exposiciones del Ilustre Ayuntamiento de Archidona la obra de Francisco Cabello con el título Drama en el objeto, acto que tendrá lugar a las 20 horas y la exposición se podrá visitar del 13 al 27 de noviembre. Y hasta aquí toda la información semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y como siempre les deseo una feliz semana.